3, Onda Radio Almanzor. Estamos con Superondas. ¿Y tú? Hoy entrevistamos al presidente de Adenés y cerramos el programa con algunos alumnos de AL que nos recitan pareados. Hola, buenos días. Está con nosotros Jorge Vega, presidente de Adenés, que nos va a contestar algunas preguntas interesantes. Hola, buenos días. Nosotros te damos las gracias por haber venido. Somos un cole que está muy concienciado con la educación ambiental. La mayoría de nuestras actividades son pensando en el bien del medio ambiente. Por eso sabemos reutilizar y reciclar, además que valoramos todos los seres vivos, pues tenemos un huerto en el que aprendemos muchos valores y conocimientos. ¿Crees que para respetar hay que conocer? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, os quiero agradecer a vosotros y a vosotras que me hayáis invitado a venir. Me alegro muchísimo de que dentro de vuestros valores y de lo que imparten vuestros profesores esté la educación ambiental. Para mí y para la asociación a la que represento, nos resulta muy, muy importante que la docencia también esté integrada dentro de la educación ambiental y que dentro de las materias que se imparten pueda estar representado los valores por la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Y es algo en lo que nosotros trabajamos y luchamos cada día. Hola, soy Lorena. Me gusta mucho la naturaleza y vemos que cada vez la estamos destruyendo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Hola, Lorena. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar que cada pequeño gesto que hacemos nosotros en nuestras casas y en el cole y con nuestra familia, con nuestros amigos, es muy importante. Porque a veces pensamos que los problemas son globales, que son de otros países o que son de los políticos que nos representan, de gente como que está externa y ajena a nosotros, pero la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es preocuparnos de las pequeñas cositas que podemos hacer nosotros para ayudar al medio ambiente, ¿vale? Entonces, lo más importante es que eso empiece por nosotros mismos, esa responsabilidad. ¿Cuáles son los principios básicos de Adenex? Bueno, pues básicamente Adenex es una asociación se llama Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura. Pero los principios básicos son la conservación del medio ambiente y de los recursos y el patrimonio de nuestra región. Principalmente trabajamos a nivel regional, Extremadura. ¿Qué trabajos desarrolla Adenex en la actualidad? Bueno, pues hacemos muchos proyectos, los hacemos a través de voluntarios y voluntarias que están en la asociación, pueden ser personas asociadas o no a la misma, o simplemente simpatizantes que nos ayudan, como si vosotros quisierais participar en alguna actividad de las que montamos. Y luego, bueno, pues también estamos presentes en proyectos que de interés regional, que a lo mejor presentan las administraciones y tenemos que ayudar para presentar unas alegaciones a proyectos técnicos en los que no se tiene muy en cuenta el medio ambiente. Y entonces no solamente, quiero que os quede claro que no solamente trabajamos en educación ambiental con niños o con niñas y con adolescentes, sino que nuestra labor llega mucho más allá. E intentamos que también, por ejemplo, los adultos, que creemos que lo saben todo, pues también aprendan y nosotros que estamos un poquito más sensibilizados les podamos echar una mano para que tengan e integren esos valores. ¿En qué proyecto trabajáis ahora? Estamos trabajando en muchos proyectos, porque Adenés tiene más de 500 o 600 socios aproximadamente y aparte muchos voluntarios y personas contratadas que trabajan en la asociación. Entonces podemos estar trabajando transversalmente en muchas cosas diferentes, que es lo bueno que tiene ser una asociación de ámbito regional. Y bueno, pues tenemos proyectos de todo. Está nuestro proyecto un poco principal y el que más visibilidad tiene, que es el Planta Bosque, que es un proyecto que empieza ahora normalmente a finales de enero y termina a mediados de marzo. Y nos dedicamos, bueno, pues a salir varios fines de semana durante diferentes poblaciones, sobre todo del norte de Extremadura, y vamos a plantar principalmente árboles que suelen ser encinas y alcornoques. Es un proyecto que mueve más de 600 voluntarios en unos 8 o 9 fines de semana. Y luego pues tenemos proyectos de todo, tenemos proyectos de limpieza en los ríos, un proyecto que se llama Sumideros de Carbono, que también bueno, pues trabaja para que sigamos conservando nuestros bosques y nuestros pastizales y eso ayude a contrarrestar el cambio climático. Aparte de proyectos que trabajamos día a día en los coles y los institutos también, pues intentando hacer talleres de reciclaje, sobre todo sacar mucho a los jóvenes y a los adultos a la naturaleza, que es básicamente lo que más nos gusta y lo que más desarrollamos. ¿En qué otros tenéis pensado trabajar en un futuro inmediato? Bueno, en un futuro, ahora uno de nuestros objetivos principales que lo hemos catalogado así, digamos, es la emergencia climática, ¿vale? Entonces, los proyectos van a ir todos seguramente orientados hacia labores sobre todo de sensibilización y de concienciación, ¿vale? Que todo, sobre todo a nivel regional, que aprendamos que, bueno, que aunque vivamos en una región en la que aparentemente hay mucha naturaleza, pues tenemos precisamente más responsabilidad de conservarla. Entonces, la emergencia climática, como sabemos, estamos contaminando más de lo que deberíamos, pues lo que intentamos es crear y generar proyectos que ayuden a paliar ese problema que tenemos. Y luego, por otra parte, sobre todo estamos intentando hacer proyectos con jóvenes, porque nuestra asociación lleva ya 40 años y ahora mismo, por desgracia, tiene fecha de caducidad. Si no empezáis a entrar niños y adolescentes y jóvenes que nos echen una mano en nuestra labor, pues probablemente llegue un momento en el que se acabará nuestra asociación. Nosotros participamos en la Gran Bellotada Ibérica. ¿Te parece una buena iniciativa? Por supuesto. Igual que vosotros participáis, nosotros también participamos como asociación y como los voluntarios nuestros que están dentro de las actividades. Nos parece una actividad muy positiva. Creemos sobre todo en la fuerza que tienen esas labores, ya no solamente por la repoblación que hacemos de los bosques, sino porque sobre todo en la labor que se hace asistiendo a las familias con los niños es una cosa que queda ahí grabada y que son unos valores que ya van a permanecer, sobre todo dentro de vosotros, para el futuro. ¿Habéis coordinado alguna actividad con los coles de primaria? Sí, solemos coordinar bastantes actividades con los coles, algunas que parten de la propia asociación, que las desarrollamos nosotros con nuestros técnicos, y otras que las hacemos a través de ayudas de la Junta de Extremadura o de la Consejería de Educación. Y lo que hacemos es eso, básicamente dentro de las actividades y proyectos que tenemos dentro de nuestros fines, pues los llevamos a los coles e intentamos que niños de vuestras edades, o más pequeñitos, o más mayores, participen con nosotros y les empieza a gustar y a mover la protección del medio ambiente. ¿Cómo surgió la iniciativa de Proteger Monfragüe? Bueno, pues Proteger Monfragüe precisamente salió de varios de los integrantes de ADENEX, por lo menos la idea y el movimiento y el comienzo de esa lucha, porque era una reserva que tenía unos valores que sobre todo a día de hoy son capaces de valorar normalmente desde fuera más que lo que valoramos nosotros mismos. Sabéis que antiguamente no había las leyes que hay ahora para proteger la naturaleza. Entonces había grupos, sobre todo grupos ecologistas, asociaciones y gente preocupada por el medio ambiente, que lo que hacía es que como no existían esas leyes y esos espacios no estaban protegidos, como en el caso de Monfragüe, lo que hacían era promover para que las administraciones y los políticos crearan una protección en concreto para esos espacios o reservas. Y entonces en Monfragüe lo que queríamos era proteger toda esa fauna, el ecosistema que integra esa reserva y al final, después de muchos años y muchas luchas, se consiguió que se valorara y ha sido uno de los primeros, pero bueno, no el último, por suerte, que hemos conseguido. ¿Cuándo se fundó ADENEX? ADENEX se fundó en el año 1978, hace ya más de 40 años. Vamos, yo todavía no había nacido. Y se fundó, bueno, por unos poquitos socios que empezaron a preocuparse por esto y al final consiguieron hacer una asociación muy grande a nivel regional. En vuestra página web tenéis dos impactos ambientales, Valdecañas y Almaraz. ¿Habéis pensado tomar alguna medida con respecto a estos impactos que mencionáis? Bueno, pues precisamente Valdecañas y Almaraz os pillan muy cerquita. Creo que conocéis por lo menos los lugares donde nos estamos refiriendo. Y no solo es que hayamos pensado tomar alguna medida, es que la llevamos tomando ya muchos años. En el caso de Almaraz, pues lleva prácticamente, desde que se inició la central, desde antes que se iniciaran las obras, ya fue una de las reclamaciones que hacíamos nosotros, y es que teníamos que apostar por energías más limpias y más seguras, que parece ser que ahora ya están llegando. Y bueno, por suerte para nosotros, la central nuclear tiene una fecha de caducidad que ya está marcada, y esperamos que en vuestra comarca se empiecen a desarrollar proyectos mucho más saludables, tanto para los que vivís aquí como para todos los que vivimos alrededor, que yo por ejemplo vivo en Plasencia, y el tener una central nuclear cerca, bueno, pues es algo que nos afecta no solamente a los que estáis a 1 o 2 kilómetros, nos afecta a muchos más, ¿no? Y luego con Valdecañas, pues bueno, pues eso ha sido un problema generado por un mal uso de las leyes. Básicamente en este caso lo que han hecho ha sido incumplirlas, y bueno, pues lo que quisieron era construir algo que no se debía en un espacio protegido. Ya he explicado antes lo que supuso proteger Monfragüe. Bueno, pues esa zona está integrada dentro de lo que se llama la Red Natura 2000, que para los que no la conozcáis, pues es una red que está desarrollada a nivel europeo y lo que trata es de proteger diferentes espacios, integrándolos unos con otros, para proteger no solamente a la fauna, sino los propios ecosistemas en los que viven todas las especies. Entonces Valdecañas se construyó en parte de un espacio protegido, y nosotros llevamos ya, pues, más de 10 años luchando porque aquello, bueno, pues haya justicia y se haga, pues, sobre todo lo que decidan los jueces, que si deciden en este caso devolverlo a su estado natural, que es lo que ya nos han dado la razón en 2 sentencias, pues que lo cumplan. ¿Crees que sería posible añadir otro impacto ambiental, o crees que no hay otras amenazas en nuestra comunidad? Bueno, amenazas tenemos muchas. La importancia que tengan o no, pues bueno, va a depender de lo grande o pequeño que sea el proyecto, o muchas veces del propio valor que le demos. Por ejemplo, una de las cosas, para poneros un ejemplo que le deis la importancia que tiene, algo que crea mucho impacto son la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, no sé si sabéis que son las placas solares, ¿vale? Pues bueno, aunque sabemos que es una energía limpia, y nosotros estamos luchando, por ejemplo, porque sustituyan a la energía nuclear, no todos los sitios son los idóneos para ese tipo de instalaciones, y sobre todo cuando son instalaciones de muchísima superficie. ¿Por qué? Porque un macro proyecto de energía fotovoltaica crea mucho impacto en determinados espacios. Por ejemplo, aquí muy cerquita, por la zona de Talayuela, quieren hacer una que no sé si ronda las 1000 hectáreas, y bueno, pues eso al final provocará, pues, que se arranquen incluso árboles, que tampoco se estudia para que se arranquen lo menos posible, pero y afectará también a las especies de aves que habitan en la misma, y subirá incluso la temperatura de la zona. Entonces, yo sobre todo quiero que entendáis que los impactos no solo los generan las cosas negativas, también los generan las cosas que entendemos como positivas para el medio ambiente. Porque todo tiene que tener un equilibrio, y todo hay que hacerlo con unos conocimientos técnicos y pensando que lo que se hace puede afectar, porque es algo que hace el ser humano y no es natural. ¿Cómo podemos colaborar con ADNEX? Bueno, pues colaborar podéis hacerlo de diferentes formas. La principal es haciéndoos socios o socias, ¿vale? Y os lo podéis hacer tanto a nivel individual, con vuestro nombre y apellido, como a nivel familiar. Con vuestros padres, vosotros podéis ser un socio familiar y estaría integrado toda la familia, y podríais participar en las actividades juntos o separados, pero bueno, digamos que estaríais juntos como socios. Y luego también podéis ser simpatizantes, o sea, simplemente asistir a las actividades que hagamos, nos seguís en las redes, sabéis lo que hacemos y os podéis unir a nosotros, ¿vale? Incluso, yo qué sé, se me ocurre que si quisierais ser socios como cole, pues también os podíamos hacer socio cole, ¿vale? Y que cada uno, pues, aprovechéis y os apuntéis a las actividades, campamentos que organizamos y diferentes talleres, ¿vale? Muchas gracias por haber venido. Unos niños de la clase de AL han creado unos pareados de carácter general y relacionados con el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Para ver un cocodrilo no hay que ir al Nilo. Sin duda, Yurema es todo un poema. Nos dice la esperanza se vive mejor sin violencia. A la paz con esperanza se llega sin violencia. La paz se vive mejor con alegría y amor. Para lograr la paz, necesitamos trabajar con ilusión. Para inflar corazón, la paz infla el corazón con alegría y amor. La sapiencia ayuda a vivir sin violencia. Siempre es de enero, entre todos el primero. Se consigue todo en el colegio sin necesidad de sortilegio. Con la paz llega la felicidad. Todo se logra en el colegio sin necesidad de privilegio. Hermosa es la paz que trae alegría y bondad. La paz cuesta mucho, hay que ser ducho. En viernes de fin de esta encierro. Mala la violencia, como sabemos por experiencia. Contra la violencia, paz y prudencia. Lo grita la ciencia, nada bueno tiene la violencia. Diz paz y habrá todo lo demás. Menos violencia en el mundo hará el corazón fecundo. Da alas al corazón moribundo la paz en el mundo. Para la paz y la no violencia, diálogo y paciencia. En armas sensibles, la paz siempre será posible. Viviendo en paz, todo se puede lograr. El espejo no te hace joven ni viejo. Ante el espejo no engaña el pellejo. La paz es una bendición. Se logra con esfuerzo e ilusión. Con diálogo y transparencia evitamos la violencia. Con paz y amor se vive mejor. En invierno el frío es el infierno. Corre como cebra blanca y negra. El elefante barrita y de su sitio no se quita. El gato maulla. Y el lobo aúlla. El perro ladra en la calle y en la cuadra. La cigüeña crotora antes y ahora. No hay oso que no sea goloso. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Prometemos volver de la mano de Superondas.